que canto en esta canción. Lo que digo no es igual y te puedes equivocar. La señora foca pinta su boca. Foca, boca, boca, foca. El señor pato come en su plato. Plato, pato, pato, plato. Mi amigo lobo infla su globo. Lobo, globo, globo, lobo. En una rama canta la rana. Rama, rana, rana, rama. Si tú pusiste atención al escuchar esta canción, sabes que todo no es igual y ya lo puedes diferenciar. La señora foca pinta su boca. Foca, boca, boca, foca. El señor pato come en su plato. Plato, pato, pato, plato. El señor lobo infla un globo. Lobo, globo, globo, lobo. En una rama canta la rana. Rama, rana, rana, rama. Si tú pusiste atención al escuchar esta canción, me podrás contestar, no te vas a equivocar, no te vas a equivocar, no te vas a equivocar. ¿Dónde está la rana? En la rama. ¿Quién infla el globo? El lobo. ¿Dónde come el pato? En el plato. ¡Viva yo!